feel so good. Jesus saved my life, and I'm taking his ride. Joe, my man, why are you looking for out? Si Cristo viene ahora mismo, dime, ¿qué tú vas a hacer? Yo, be careful. Todo el mundo ya sabe que Cristo viene. Es verdad. Que lo que ofrece el mundo no conviene. Es verdad. Satan lo tiene como rehenes. Es verdad. No juegue con fuego, manín, pa' que no te queme. Todo el mundo ya sabe que Cristo viene. Es verdad. Que lo que ofrece el mundo no conviene. Es verdad. Satan lo tiene como rehenes. Es verdad. No juegue con fuego, manín, pa' que no te queme. Es verdad, you know I'm talking about. You look like all the team, mira, te ha acabado. Pasando de todo y está sofocado sin gozo, porque Cristo no está a tu lado. No me hablen de nada que la música mía, ella no te enlía, lo contrario te guía. Todos saben de Jesús, dejen la ratería. Tanto way y yo lo guío por otra vía. Tengo mi tumbao, tengo mi piquete, sin tener tu trenza y sin poner mi arete. Ten mucho cuidado, loco, donde tú te metes, que muchos han perdido la vida detrás del billete. You gotta go on, listen to my song. Qué difícil, manito, está tu situación. Sal del callejón pa' que el diablo no te destroce, eso es embute. Cristo no viene el 2012. Él puede venir mañana y yo, I'm so chilling. Pasado mañana y yo, I'm so chilling. El mes que viene y yo, I'm so chilling. Ten cuidado que no te encuentres fumando un fil. Todo el mundo ya sabe que Cristo viene. Es verdad. Que lo que ofrece el mundo no conviene. Es verdad. Satan lo tiene como rehenes. Es verdad. No juegue con fuego, manín, pa' que no te queme. Todo el mundo ya sabe que Cristo viene. Es verdad. Que lo que ofrece el mundo no conviene. Es verdad. Satan lo tiene como rehenes. Es verdad. No juegue con fuego, manín, pa' que no te queme. Salí en la TV y míralo como están. Privando en Matatán, tan engañado por Satán. Ellos no están ni Naranja ni Hugo Sweetie. ¿Tú te imaginas que Dios venga y lo encuentre un guiri guiri? Cavan su propia fosa, ven todo color de rosa. Tu alma no se blanquea con la crema esa misosa. Míralo como están soñando con Dios de paz. Sin Cristo no hay futuro, bro. Si no pregunto a los papi Juan. Su corona está, sin Dios tú no vas. No te hagas loco, tú conoces de Jehová. Te engañé a ti mismo, dañame un racimo. No me digas que tú estás bien porque yo sé que no es lo mismo. Todos son más de este lado y no hay resaca. No estoy desesperado, sin importar qué pasa. Ustedes debieran de pensarlo. Que Dios los llama porque quiere salvarlo. Él puede venir mañana y yo, I'm so chilling. Pasado mañana y yo, I'm so chilling. El mes que viene y yo, I'm so chilling. Ten cuidado que no te encuentres fumando un fil. I feel so good. Jesus saved my life, and I'm taking his ride. Pa' que no te queme, todo el mundo ya sabe que Cristo viene. Es verdad. Y lo que ofrece el mundo no conviene. Es verdad. Satan lo tiene como rehenes. Es verdad. No juegue con fuego, manín, pa' que no te queme.